Bueno, continuamos después de la pausa acá en este guiso, un poco Sí, así. continuamos porque no nos vamos a ir sin comer, ¿viste? Bueno, a ver que me van a Hay que invitar. comer. No. No, no, no, pero era al revés. Era al revés, tenía que El cocinar. entrevistado trae la comida acá. No te dijo, no te dijimos. Eso de esa parte no llegó el mensaje. Buah. No, sí, tenés que contarnos algo que te guste cocinar, que puede ser desde un café con leche, un huevo frito o algo más elaborado. Sí, bueno. Y nos vas contando y así aprendemos todos. Y también es como una manera de volver a la cocina, como decir, bueno, todos nos hacemos cargo de cocinar, todos estamos ahí como pasándonos alguna data sobre recetas, porque siempre estamos pensando, ¿qué vamos a comer hoy? Claro. Te digo que gracias a las últimas cosas que se dijeron en el programa, hice comidas muy buenas. Mirá Pan de vos. carne, Ajá. con las hojas de la kusai. Ah, mirá. No me hubiera Mirá. creído. Después la otra que hice, pastel de papas. Mirá. Nunca había Nunca hecho. hice pastel de Mirá. papa. Y quedó Salió bueno. espectacular. Quiero Viste, decir que el sale pastel de papa la rompe. pastel de papa riquísimo. Qué bárbaro. Y Sí. las dos veces era porque yo nunca había usado carne picada. Mirá. Digamos, desmitificaron la carne picada en el programa y ahora la estoy usando. ¿Qué va a ser? No, Contanos, bueno, Rodrigo. de eso de cocina mucha idea no tengo. Y además vivo a las corridas siempre, entonces. Pero en general consumo mucha verdura. Harina y verdura. Carne prácticamente Poca. no, poca carne. Pero cocino mucha verdura hervida, zapallo. No, por eso acá en el librito del sur ¿Qué? le Ah, que me pedí pidió el zapallo. zapallo. Entonces le Sí, dejé los dos zapallos. estaba leyendo Dale, a mí me eso. parece que te la están robando acá, Sí. cuidado. Te tocó zapallo anco y zapallo Y princesa. princesa, mira. Bien. Generalmente hervido o si no al horno. Y lo que sí hago, que ni sabía hacerlo, pero me enseñaron, son milanesas de zapallo. Con el Bien, a ver, zapallo vamos anco, en esa, vamos en zapallo esa. anco lo cortás en rodaja. Sí, salen buenísimas. Bueno, huevo, Sí. orégano, un poco de ajo, ¿Lo sal. pelás o no lo pelás? Sí, sí, Ah, sí, sí, sí, peladito sí, sí, entonces. sí. Y las pongo, ahora se me está ocurriendo, las pongo algo, tipo la milanesa de carne, ¿no? Sí. Y les hago dos pasadas por huevo Sí. y pan rallado, así quedan bien. Pará, primero huevo, pan rallado de nuevo al huevo. No, claro, después al huevo de vuelta y después Ah, pan rallado de wow. nuevo. Sí, hay gente que lo hace así, con harina también. Bien. En el ¿Le medio le ponés mete condimentos huevo. al huevo? Ahí te orégano, Orégano. sal y ajo. Bien. Ya, orégano en vez de perejil. Interesante. Sí. Orégano le pongo, sí. Bien. Y bueno, al horno, ahí. Y con papa siempre. O empanadas de verdura también, de acelga, cebolla o pizza con cebolla, es lo más rápido que uno hace, ¿no? Rogás un poco la cebolla, queso, pero porque no tengo mucho tiempo para cocinar y hago un despelote en la cocina cada vez que cocino, no te puedo explicar. Pero Bueno, bien, nos quedamos entonces con las milanesas de zapallo. les voy a traer un día para que prueben. No, sí, Y yo ahí está, hace ¿eh? hecho, mi vieja también hace, salen Mirá, no, buenísimas, ¿eh? Muy Está buena, buena, sí. está buena la propuesta. Me gusta la idea de Y no está juntar tan esas conocido, ¿eh? milanesas. ¿No? Bueno, No. los vegetarianos y los veganos sí Sí. comen todo esto. Bueno, yo tengo. Mi hermana es vegetariana y mi hermano Juanse es vegano. ¿Ah, sí? Sí, y hacen una comida. Bueno, mi hermana no, pero mi hermano Juanse. Con la mini pymer, unas Sí. hamburguesas de lenteja. Sí, claro, No, sí. quedan buenísimas. Sí, Buenísimas. montones de Cuando cosas. alguien le pone amor a la comida, aunque tenga carne o tenga carne, Empanadas las de hacen soja que buenas. parece de carne picada. Mirá. Con esa soja Sí. texturizada, como que. En todo lo que es soja, siempre decimos como, bueno, esta cuestión de que es soja, ¿no? Es soja transgénica, es soja de monocultivo, que por ahí, bueno, está ahí, es bastante accesible la soja texturizada, sé que. Sí. Pero bueno, cualquier en realidad poroto, ¿no? Uno lo podría cocinar y utilizar para cualquier relleno. Sí. Bueno, esto es un poco que Bueno, el hablamos. humus también es un ejemplo, el Sí, humus, el de ¿no? Con garbanzo queda garbanzo, muy bueno. claro. Y es aparte una tontería hacerlo, eso. Bueno, debe haber 2 millones de formas de hacerlo también, pero digo. Bueno, pero bien, pasaste bien la parte de la No, cocina. No la sé por qué zafé, tenías ¿no? No, me miedo. puse más nervioso acá porque. ¿Por qué te pusiste nervioso? Acá no apruebo, dice, con la cocina, No, no, dice. no, acá. No, No no, sé. bien, Bueno, bien. bueno. Bueno, bien. Bueno, entonces. Escúchame, nos olvidamos de los compañeros también de Punta Indio, que supongo que van a Sí, compaginar acá, obvio, van a vamos a estar, estar ¿no? ahí Como con la columna de siempre, Lorena Lorena y el clima. y el clima, Warwinyuk. Marcelo Babriñuk. Pero por Sí. supuesto, solamente les vamos a tener que decir el momento en el que esto sale, como para que ellos sepan de hacer su Claro, para que nos aporte. manden. Sí, que Bueno, lo podría de ser el Lorena jueves. no hay problema porque es atemporal lo de Lorena, pero a Marcelo hay Bueno, que avisarle ahí. esto es una organización Sí. sobre la marcha, pero bueno, es así, este Sí. guiso soberano sale como con condimentos, sale con un poquito de cebolla, De te todo quedó un poco. zanahoria, ponele Está zanahoria, te bien. quedó zaballito, ponele zaballito. Métele todo al guiso, Todo que lo que queda hace. bien, Sí, yo ¿viste? aparte lo hago así normalmente. Lo que tengo lo he hecho. Hay veces que me sale Sí. buenísimo y hay veces que más o menos. Si te sale más o menos, ahí entro a echarle, ¿viste? Un poquito de orégano, un poquito de no sé qué, un poquito Claro, de no sé cuánto. se Para equilibra. mejorarlo. Pero bueno, Sí. si quieren, vamos a una pequeña pausa y hablamos de un Dale. poquito del librito del Sí, sur. porque te iba a pedir que voy a ir a buscar las cosas Ahí para ver el está, tema de las entonces. semillas, Ahí porque hay agrego la varias semillas. marca, ticket y Ok. o detengo.